Detective, sigue para vos. Para las chicas lindas también. Meta palmas. Arriba. Te canta, Detective. Te baila, Detective. Para los borrachines. Come detectives.